Vi dos películas orientales, digamos, extremas. Bueno, una de ellas, Visage, de la que hablo a continuación, de Tsai Ming Liang. Es realmente la primera obra europea o francesa, más precisamente, de ese director malayo que ha producido la mayor parte de su carrera en Taiwán. Ya antes de él había visto El sabor de la sandía, me parece, una película cuya principal cualidad es ser mucho más homogénea y clara que la que voy a comentar a continuación, a pesar de que su estilo es un estilo más bien, digamos, que mezcla formatos distintos, sobre todo uso de musicales, de música de vodevil con tiempos muertos y algún otro elemento, ¿no? Algún otro estilo, mejor dicho, que es el caso de esta película. Sin embargo, a diferencia de la que he mencionado anteriormente, esta es una obra un poco dispersa. Se supone que es la filmación o el detrás de cámara de una película que se está rodando, o una puesta en escena, en todo caso, de Salomé por parte de un director oriental. Pero esto realmente aparece no claramente enunciado en la estructura de la película, que es un poco, tiende a ser divagatoria, y quizás es una película también que no llega a juntar adecuadamente o claramente todos sus variados elementos, que en realidad su atractivo es que tiene varias citas y homenajes, sobre todo a Truffaut, ¿no? Estamos frente a su tumba y tenemos se da el lujo de tener a varios de sus actores famosos, como Jean-Pierre Loth o también Fanny Ardant. Aparece también Nathalie Bay y Jean Moreau, pero estas dos últimas brevemente. Y luego, no se puede negar que un segundo atractivo es la ironía de algunas escenas muy logradas. Y esto hace que la película, digamos, levante vuelo, la calidad de la fotografía, sin duda, se filma parte de la película en el Louvre, el vestuario es también sumamente fascinante, una conversación notable entre Leo y Fanny Ardant, todos esos son elementos que ayudan, ¿no? Y en medio de todo esto, la muerte de la madre del director dentro de la película, llegan, digamos, a todavía disolver más, a descentrar más el film, que por otra parte también probablemente tiene alusiones enigmáticas que no son totalmente claras, y que hacen que la película realmente no logre estar a la altura de las anteriores, a pesar del enorme trabajo de producción, además del talento puesto o invertido en esta cinta, que finalmente da la sensación de ser esas cintas francesas intelectuales con digamos, toques orientales, a lo cual no tiene acostumbrado cierto tipo de cine francés.